Bueno, la diosa Fortuna, esa que es tan caprichosa, pasa pues por donde ella quiere, donde le da la gana, y a veces nos sorprende pues con mucho, otras con algo menos. No crean que en Llodio, bueno, un pico importante se ha quedado en este sorteo de la lotería de Navidad. No, bueno, el gordo se ha ido por ahí, lejos, como saben, y sobre todo a Cataluña, también hay un pico, ha caído aquí en Vizcaya, en Eibar. Pero Carlos Resa, pues está contento. Carlos, ¿qué tal? Sí, algunos buenos días. Unón. Bueno, pues muy bien. Y sobre todo nos agrada muchísimo que nos digas que has repartido pues más de 1 millón de euros entre la gente de esta comarca. Sí, estamos muy contentos porque, bueno, no hemos repartido los premios importantes, como suelen ser los primeros, el primero, segundo y tercero, pero bueno, hemos repartido muchísimas pedreas, centenas del primero y del segundo, y estamos muy contentos. Se está trabajando muy bien, la gente está contenta, y oye, pues no es mucho, pero un piquito de 120 y 220 euros que hemos dado, pues creo que viene muy bien. Bueno, naturalmente. Y eso hasta sumar, pues eso, que pasa del millón. Sí, más de 1 millón. Hemos estado hablando ahora mismo con, bueno, ya anoche estuvimos un poquito verificando las cifras, pero ya lo hemos confirmado esta mañana, y más de 1 millón de euros. Muy bien, muy contentos. Y además muy repartido, porque, bueno, tú tienes muchos clientes que son, pues, comercios, bares, grupos de personas de empresas también, de manera que habrá estará todo, pues, como muy repartido por la comarca, ¿no? Eso es, por decir alguna, pues, bueno, sabemos que Maderas de Llodio anda un poco justita, andan ahí trabajando pie a pie a ver si van sacando la empresa a flote. Y bueno, pues bueno, les ha tocado pedrea y vienen muy contentos. Y bueno, pues otra oportunidad para el niño, a ver si seguimos ahí. Aparte, pues bueno, Cervecera, Rañope, Jubilados de Orozco, muchísimas empresas y muchos colectivos que quieras o no, pues hombre, es algo reseñable, porque quieras o no, Navidad o te toca o no te toca. Entonces, pues si vienen pedreas y más de 1 millón de euros, yo creo que es para estar contento. Bueno, naturalmente, ese 1 millón de euros por lo menos moverá un poco la economía de la comarca, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, pocos a pocos, pero en fin, bueno, ¿a quién le amarga un dulce y menos que le toque pues un poco en la pedrea si no ha llegado el gordo, ¿no? Bueno, pues ahora hay que animarse y esperar al niño. El niño suele ser bastante, trae fortuna, hay que recordarlo, ¿no? Eso es, nosotros estábamos tocados por la varita mágica. Daros cuenta que el año 2009 dimos 60 millones de euros y eso para la comarca pues vino muy bien. Hay que darse cuenta que fueron 10.000 millones de las antiguas pesetas y bueno, fue una cifra muy, muy, muy buena para el pueblo y para el Valle de Ayala. Y quieres o no, pues bueno, estamos muy contentos y gracias a eso pues se nota la venta. Y bueno, pues ahora tenemos otra segunda oportunidad, que es el niño, que es un sorteo muy interesante, muy arraigado aquí en Euskadi. Y bueno, pues a ver si lo cogemos otra vez y sí, sí, tenemos la suerte de dar un gran premio. Bueno, pues a ver por dónde hay que pasar para que esa señora que está por ahí, no sabemos dónde ni quién es, pero que sabemos que se llama Fortuna, que pase y que nos toque, que toque ahí con su varita, que tocando con su varita quiere decir que nos ha tocado algo. Eso es, así sea. Muy bien, Carlos, pues nada, mucho ánimo y a todos y a todas decirles que ya saben que si no, bueno, pues se toca la suerte, esta normalmente no nos toca a nosotros, de manera que hay que tentarla para que luego pues podamos disfrutar quizás de un premio de esos mayúsculos como el que ya pues recordamos que cayó en la casa de Resa, que en aquel momento era Lotería Areta, que fueron 60 millones de euros, ni más ni menos, que alguno estará todavía disfrutándolos de ello. Carlos, así, que así sea. Pues desearos feliz Navidad. Igualmente. Y muchísima suerte. Muchísimas gracias a todos y feliz Navidad y próspero año nuevo a todos los oyentes de Radio Ayala. Muchísimas gracias.